en las orejas, ven y mira bien. Este nuevo ritmo, ritmo y su vaivén. Muévete con fuerzas, ven y muévete. Si tú te mueves, muévete con fuerzas, ven y muévete. Abre las orejas, ven y mira bien. Este nuevo ritmo, ritmo y su vaivén. Muévete con fuerzas, ven y muévete. Una nueva forma que hay de protestar. Sí, moviendo cuerpo y excitarse sin parar, para que todos sientan de una buena vez. Revoluciones de la cabeza a los pies. No esperen un segundo con la rigidez, que solo nos encadena burocracia, reglas nuevas que la vida le envenena. Uno, dos, sí, quiero preguntarte, si participas pochado vas a quedarte. Ahora ven, ya sin miramientos, grita muy fuerte y expresa tu descontento. Sí, para que la gente de todo el país se acorre una vez por todas y nos deje ser feliz. Y quieran o no lo quieran, mira la situación, es mejor que se acostumbren a esta revolución. Rompe con no se quema, será lo primero, echar a los pintamón, que se quede lo sincero. Bailar con fuerza, como los electrones, para que sepa todo el mundo que no somos tan huevones. Abre las orejas, ven y mira bien. Este nuevo ritmo, ritmo y su vaivén. Muévete con fuerzas, ven y muévete. Si tú te mueves, oh, si tú te mueves, muévete con fuerzas, ven y muévete. Abre las orejas, ven y mira bien. Este nuevo ritmo, ritmo y su vaivén. Muévete con fuerzas, ven y muévete. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, muévete. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, muévete. Muévete, niñita mía, muévete ahora, mi amor, porque somos los banderas negras, cantamos con sabor. Años, meses, siglos y periodos, sí, hoy todo cambia, todo tiene su acomodo. Magia, fuerza, cuerpos excitados, bailando diferente hasta quedar agotados. Para que todos sepan lo que está pasando, un ritmo diferente que la vida está cambiando. Sin catecismo, sin restricciones, va cambiando los colores de todos los corazones. Cambió todo, hasta mis atuendos y la moda y la taquilla, que se vayan al infierno. Ven ahora, juvenil hermano, no importa tu nación, paraguayo o mexicano. Baila siempre, como te dé la gana, los que tienen protocolo, esos quedan como ranas.